Mamundo. Hola mis queriditos, mis queriditas, bienvenidos todos a Plástico Elástico. Estamos en el programa 3901, haciendo lo de siempre, lo que se nos da muy bien, dignificar la música y ofrecerte un puñado de maravillosas canciones. Canciones estupendas de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte. De power pop preferentemente, pero de otras muchas cosas más también. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe, de hecho es la más completa del planeta, y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Besos bien grandes para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar un día más a vuestro lado. Y vamos a empezar con una banda que se llama K7s y que le ha dado por hacer un tributo, una revisión del álbum de los Ramones, Mondo Bizarro. Aquí está este tema, Censorship. Ramoniano este principio de programa con esa canción K7s que ha hecho el grupo K7s. La canción se titulaba Censorship y es la que abría el disco Mondo Bizarro, que les ha dado por reeditarlo de nuevo, porque era una cosa que tenía así rondándole la cabeza a Luis Sánchez, que era de Los Reactivos, de Three Ways, de The Pressing Claim, bandas de power pop punk pop. Muy comprometido, y estaba ahí dándole vueltas, y al final consiguió ni más ni menos que para la ocasión a Kurt Baker para cantar y poner bajos y hacer todo lo que hiciera menester, José Andrés Albertos de los Icebag y Raúl Artana de Pux 2. Y bueno, pues con esos mimbres ha hecho este discazo que ha publicado Family Spree Recordings. Mondo Bizarro, la revisión a cargo de K7s, una banda que nos encanta y que, bueno, pues es una auténtica maravilla. Luis canta, toca la guitarra, y luego pues Kurt toca el bajo y hace coros, Raúl Artana toca la guitarra y hace coros, y José Andrés Albertos toca las baterías. En fin, una auténtica maravilla. Con ellos hemos empezado, con esta revisión en plástico elástico. Y seguimos con una novedad del sello Rumba Records, que siempre nos presenta cosas maravillosas. Bueno, pues ahora una banda de Florida que se llama Electralux y que acaba o va a publicar un disco el próximo 19 de este mes de noviembre, que se va a titular Buzzorama, y nos han adelantado esta canción, Saint Mark's 66, una auténtica maravilla. Taught me how to curl. Esta canción podía haber sido perfectamente una de esas, de esos hits, de esos singles maravillosos que se publicaban en los años 80. Bueno, pues finales de los 70, principios de los 80. Ellos se llaman Electralux, vienen desde Florida y es la historia que se han montado dos tipos que son el gran Scott Dance y Little Ricky. Y bueno, pues han grabado este disco que sale el 19 de marzo, Buzzorama, y que se abre o que tiene incluye esta canción Saint Mark's 1906. Lo publica Rumba Records y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España con distinta frecuencia y en una buena programación en la que está Plástico Elástico. Estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Buenísimas emisoras. Y fuera de la Comunidad de Madrid estamos en sitios estupendos como son en Navarra, en San Adrián, en, a través de Rebote FM, en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Buenísimas emisoras, con muy buena programación, muy recomendables, y en todas ellas suena Plástico Elástico. Y aquí tienes una banda española que se llama Kinky Boys, un grupo del que hacía mucho que no sabíamos nada. Es un trío con chica que toca el bajo, guitarrista y batería, y hacen pues un poco de punk, rock and roll, hacen un sonido muy garajero, y que acaban de sacar un EP a través de Sweet Grooves Records, un EP que se titula Nada, y en el que hay cuatro canciones, tres temas propios y una versión de Escorbuto. Y bueno, pues aquí les tienes a estos muchachos, a estos chicos buenísimos que son los Kinky Boys. La canción Frentes Abiertos. Brutalidad policial en las chabolas del arrabal, y yo sin poder salir. Los vecinos me miran mal, ahora me quieren denunciar. Hacen guardia en el portal. No me vengas a buscar si no tienes nada con que pagar. Tú ya sabes cómo va, poco margen, hoy no puedo fiar. Oh, oh, oh. Ahí estaban los el trío vasco, los Kinky Boys, una banda estupenda que tienen potencia, actitud y buen sonido y buenas canciones, como este Frentes Abiertos que acaba de sonar aquí, incluido en su nuevo EP Nada, publicado por el sello Sweet Grooves Records. Seguimos en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con la música de The Sales, una banda que acaba de publicar un disco a través de Cool Cat Music, otro de nuestros sellos favoritos y de cabecera, un disco que recoge todos los pensamientos y las ideas de este músico multiinstrumentista, productor y tal, que se llama Michael Galliano. Es un tipo que viene desde el Reino Unido y que durante 14 años más o menos, desde el 2006 al 2020, ha estado haciendo buenas canciones, y una de ellas se llama, por ejemplo, Bang. Y aquí está este disco, Bang Best of Sales 2006-2021, y la canción Bang. Canción tan bonito que han hecho estos chicos, que o este chico que se llama, que se hace llamar The Sales, y que es en realidad Michael Galliano, un tipo con clara influencia vitaliana, pero muchas cosas más, tiene muchos aromas sesenteros en su música. Esta es la canción que abre el disco, Bang, un disco titulado Best of Sales 2006-2020, y que ha publicado Cool Cat Music, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos ahora a otro de nuestros sellos de cabecera, a Rumba Records, que acaba de sacar también otro maravilloso disco. Estos no paran. Es un álbum que recoge pues a muchísimas de las bandas que tiene el sello. Por ejemplo, Right Here, The Dirty Trackers, Geoff Palmer, Mono in Stereo, Tad Overbaugh, ¿quién más? Bibi Gallini, Chip Goldsnigner, ¿quién más? Lemon Drop Gang, Geoff Palmer, Dirty Trackers, bueno, eso ya lo he dicho, Watts, en fin, Tom Baker. Bueno, pues una de esas bandas son, o uno de esos artistas que colabora en este recopilatorio titulado Rebel Rouser, es ni más ni menos que Jerry Lehane, un tipo al que conocemos aquí de sobra porque hemos oído sus discos en solitario y con Rumba Records, por cierto, y aquí participa con esta canción, Runaway With You. Un toquecillo power pop, rock alternativo, raíces americanas, en fin, una auténtica maravilla. Jerry Lehane. There's carpeting on the ceiling. Bonita canción de Jerry Lehane, un tipo al que ya habíamos escuchado con un par de canciones sensacionales. Hizo un EP que se titulaba como él, con su nombre, Jerry Lehane, que incluía una canción, Kiss My Tattoo, que era una auténtica delicia. Esa fue la primera vez que le pinchamos aquí en Plástico Elástico. Luego sacó otra canción maravillosa titulada Feel Like Dying, otro temazo. Y ahora este Runaway With You, que está incluido en el recopilatorio Rebel Rouser, en el que figuran un montón de bandas y artistas que militan en el sello de Boston Rumbar Records y que suenan aquí habitualmente en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, o El Rock Es Mi Rollo, que es una blog web, emisora, en fin, de todo un poco, que dedicada a la música. Y luego también estamos en dos emisoras locales asturianas, como son Radio El Séptimo Cuervo y Radio Pra.nava. Y finalmente estamos en Pasión Deportiva Radio, que es una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y además le pone buena música a todo el asunto. Y ahí está Plástico Elástico. En todas ellas sonamos en muy buena compañía, en muy buena programación y con alegría. En fin, vamos con un nuevo lanzamiento de otro de nuestros buenos sellos que suenan aquí habitualmente en Plástico Elástico. Es el sello Gem Records. El sello ha sacado una banda que se llaman The Gold Needles, una banda que viene de Hull, de Inglaterra, del Reino Unido, de la Gran Bretaña misma, y que hace un sonido entre psicodelia, rock, pop, power pop, muy vitaliano, muy de todas esas cosas, y una preciosidad. El disco está muy, pero que muy bien, y aquí tienes la canción I Get the Pressure. Ellos son The Gold Needles. Well, the pressure's building up, and it won't stop. It makes me feel so tired, I wanna drop. I get the pressure. Building up inside me, here deep inside me. Sometimes I wanna smile and have a joke. When I get up in the morning, I am broke. I feel pressure. Building up inside me, here deep inside me. You know sometimes I get so down, I don't want no one else around. Sometimes it hurts so bad, I can't make sense of what I have. I get the pressure. Up and I can see that the future's not as clear as it should be. I get the pressure. I get the pressure building up inside me, here deep inside me. You know sometimes estaban The Gold Needles, una banda que sonó también en su momento con el disco Through the Window, un disco que publicaron en junio de 2019, hace ya casi dos años, va a hacer muy poquito, dentro de muy poquito dos años, y que se lo habían autoeditado ahora con el aval del sello Gem Records. Publican este What's Tomorrow Ever Done For You, un discazo en el que hay sonidos de psicodelia, XTC y también vitaliana, como habéis podido comprobar. La canción se titula I Get the Pressure y ellos son The Gold Needles. Suenan aquí en Plástico elástico. Y esto que viene a continuación es mucho más psicodélico, es el último lanzamiento del sello Cool Cat Music, vienen desde Canadá, es una gente que mezcla sonidos psicodélicos con toques indios, bueno, en fin, hacen una locura, pero muy interesante y muy agradable y muy bonita. Esta canción se titula Napoleon Candy Sweet y está incluida en su nuevo álbum Astroemeria, A Journey on Earth and Beyond. Ellos se llaman Bofals Flowers y es el último fichaje de Cool Cat Music. Dicho, tienen un toque hindú, psicodelia, muy interesante esta gente que viene desde Montreal y que se llaman Bofals Flowers. Su nuevo álbum, Astroemeria, A Journey on Earth and Beyond, e incluye esta canción, Napoleon Candy Sweet, que es una de las que iremos oyendo aquí a lo largo de los próximos días en Plástico Elástico, porque es un discazo enigmático, maravilloso y flipante, ¿eh? Todo ello suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con los James, la buena banda que publica o va a publicar su décimo disco de estudio, decimosexto disco de estudio, y que será eso el 4 de junio. De momento han lanzado ya una canción que han ido grabando pues en este periodo de lactancia, que se podía decir, de encierro. Y la canción se titula como el álbum, All the Colors of You. El disco lo va a sacar Virgin Music y es un sonido, el de los James, que sigue muy fiel a lo que ellos han hecho toda la vida. Tiene también ese toque un poco psicodélico, un poco de historia flipante, de meterse en el rollete y no parar nunca más con ellos. All the Colors of You, James. What we can't escape. Every time we're through, your shit sticks to my shoe. Tell me how you stay insane. Haven't hugged a human since the end of May. Quarantine with you, our world's a private zoo. Con ese sonido habitual de la banda de Manchester, llevan desde el año 1982 funcionando y han sacado unos cuantos discos gloriosos. Hubo un momento en que eran una de las grandes bandas para verles en directo, los James. Nunca llegaron a ser número uno de tal, pero hicieron una música buenísima. Nosotros les tenemos un aprecio enorme aquí en Plástico Elástico. Han sonado siempre con todos sus discos. Y este nuevo, el 16º, All the Colors of You, como la canción que habéis escuchado, saldrá el próximo día 4 de junio. Y ya suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y volvemos a Canadá porque de allí viene esta banda que se llaman The Strumbellas. Es una banda muy interesante que también es el primer single que sacan desde su cuarto álbum de estudio, que les salió en 2019, y ahora han sacado un single que se titula Greatest Enemy y que también es otro pedazo de cancionón con ese toque original canadiense. Ellos son The Strumbellas. I've been going back to that place again. Makes me feel good again. Finger on the trigger of a gun with a broken pin. This is my greatest love. Sorry I messed it up. Please give me a reason why I shouldn't just be giving up. I don't wanna feel this come down. Come down. An asterisk. I'm trying to break out of this feeling like I'm in a casket. I can't get past it. All of this madness. I wanna set my past on fire. I'll strike a match and I don't wanna feel this come down. Ahí estaban los Strumbellas, de Strumbellas, con la canción Greatest Enemy. El grupo estaba en plena gira con un montón de conciertos y tal, y el cantante Simon Ward decidió que era el momento de parar porque tenía una depresión de caballo y había estado luchando contra ella por sus medios y, bueno, comprendió que era un momento complicado y que tenía que hospitalizarse. Justamente eso fue a mediados de finales de 2019, después vino la pandemia y el grupo estaba esperándole, y el caso es que ahora ha vuelto y con ganas de componer y de hacer canciones tan bonitas como este Greatest Enemy. Las Strumbellas, todo un afortunado regreso aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y sigamos con una banda inglesa que se llaman Serotonin. Es una banda también muy interesante, una banda que viene de York, que tienden hacia el indie rock, pero con sonidos bastante pop también. Ellos se hacen llamar Serotonin, y la canción que han sacado, un single a través del sello Deadly Records, se titula Better Than This. Ellos son Serotonin. Ahí estaban Serotonin con esta canción que habla sobre, bueno, el bajón que producen el uso y la habitual de las drogas duras, y que, bueno, pues producen ansiedad, estrés mental, en fin, todas esas cosas que todos ya sabemos. La canción se titulaba Better Than This y ellos eran Serotonin, un quinteto que viene desde York, que acaba de sacar este single y que suena aquí en Plástico Elástico. Vamos con los Track Dogs, que es esta banda formada por dos irlandeses, un inglés y un estadounidense, y que hacen canciones buenísimas, delicadas, bien cantadas, en fin. Este es su nuevo single, Meet Me in the Middle. Ellos son track Dogs. I think it's time we talked some sense. I don't know about you, but I could really use the rest. And everybody's tired, wondering what to do. Think everybody's old, modicum of truth. So if there's nothing left to lose, just come out and say it. Maybe our last chance, clean the air between us. It's probably now or never, changes for the better. Me in the middle, face this thing together. Meet Me in the Middle, esta canción, preciosa canción, está incluida en su nuevo EP que ha sacado Track Dogs. Es un EP más un concierto online, y todo el concierto tendrá lugar el día 19 de este mes de marzo. Y aquí está el talento y la buena manera y el buen gusto de hacer música de los Track Dogs. Meet Me in the Middle, suena aquí en Plástico Elástico, Plástico Elástico punto es. Y este es Van Morrison, que tiene también nueva canción porque tiene un nuevo disco. El disco saldrá el próximo 7 de mayo, se va a titular Latest Record Project volumen 1, y esta es la canción precisamente que le da título. Ha estado confinado y mientras estaba confinado no tenía otra cosa que hacer más que componer buenas canciones, y las ha hecho canciones como esta, Latest Record Project, Van Morrison, un clásico. Have you got my latest record project? You got my latest record project? Not something that I used to do, not something that you're used to, not something might be able to relate to in the present. But you got my latest songs I'm singing. You got my latest songs I'm singing. Not something from so long ago, not something that you might want to know, but something I can relate to in the present. and the present. Have you got my latest record project? You got my latest record project? Not something way back in the day. Not something I had to say. When I gave it away long ago. Record project. Got my latest record project. Gotta go and get it right away. It's not something so far away. Gotta catch up while I say. Es una buena canción, sorprendente, porque últimamente Van Morrison nos tenía acostumbrado a hacer canciones bastante pedorras, muy en plan jazz, aburridillo y sin nada que aportaba. Eran que no decían nada y que no expresaban el talento de este músico irlandés. Van Morrison, un tipo absolutamente adorable dentro de su mal carácter y que parece que este disco, Latest Record Project, pues apunta buenas maneras. Esta canción desde luego es gloriosa. Y nos vamos a ir con un músico californiano que se llama Nick Waterhouse y que tiene un disco preparadito que para el día 9 de abril. Se titulará Promenade Blue. Y con la canción Very Blue nos vamos. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Aquí está Nick Waterhouse. Hasta aquí esta edición 3902 de Plástico Elástico.